Unos y otros nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué bueno que nos acompaña ahora que nos logramos colar aquí a Radio Universidad. Usted dirá, ¿y este programa qué onda? ¿Y estos locos de qué circo salieron? Bueno, pues este circo es Unos y Otros Nosotros, el nuevo programa de Radio Unitierra que logramos colar aquí a los micrófonos de Radio Universidad de Oaxaca y de otras emisoras comunitarias y ciudadanas que se dejen, porque vamos a procurar que Unos y Otros Nosotros sea un espacio común, un espacio compartido aquí entre las diversas formas de hacer la vida en Oaxaca, porque ese justo es el motivo, es la razón, es la temática de Unos y Otros Nosotros, hablar de lo rico, hablar de lo abundante, de lo diferente que compone eso que llamamos Oaxaca, la cantidad de pueblos, de culturas, de maneras de comer, de vestir, de soñar, de caminar, de enamorarse, de mirar, de sentir tristeza o incluso de ser cruel, la manera de organizarse propia que tenemos aquí en Oaxaca va a ser el escenario que exploremos, o los distintos escenarios que exploremos a lo largo de estas transmisiones de Unos y Otros Nosotros. No le podemos decir, aquí es la hora tal, estamos a las 8:03 o a las 5:04, porque, ¿qué cree? Este es un programa piloto, es un programa pregrabado. No sabíamos si nos iban a dejar entrar aquí a Radio Universidad, entonces pues hicimos este programita y pues no podemos decirle qué hora es, porque pues son los de la radio los que lo colocarán en el horario más adecuado, así como la emisora de su preferencia donde este programa logre colarse, pues también tendrá su propia hora. Así que usted puede decidir cuál es la hora que prefiera mientras escucha este programa. Las tres puede ser una hora propicia, ¿no? Las dos, una hora incluyente. La una hora exclusiva. Y así. Pero bueno, vamos a escuchar una capsulita que preparó nuestro compa Sergio, aquí de la tribu de Unos y Otros Nosotros, con la cual presentamos un poco el espíritu de este programa. Vamos a escucharla, a ver qué le parece. Allá Jordi en el cuarto de máquinas jugando con estos equipos, suéltala por favor. Las raíces son el conocimiento, la concepción del mundo, la conciencia. Es lo que sabemos sin tener que preguntar a nadie y sin que nadie nos lo haya enseñado. En Oaxaca hay 570 municipios, los cuales se encuentran divididos en 8 regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Región Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales. Los pueblos son fortaleza y vitalidad. En ellos se vive en comunidad, cada uno con su forma de compartir y, por supuesto, cargados de sabiduría. También con sus distintas formas de hacer comida, vestido y bebidas. Como comparte Jaime Luna, nuestras comunidades nos han enseñado a resistir y también a adecuarnos a las nuevas condiciones haciendo que se respete lo que la asamblea o los mayores consideren importante. La comunidad es la gran lección que podemos ofrecer a la sociedad en su conjunto, y de ahí que con gusto la veamos reproducirse en la propia ciudad de Oaxaca, en las colonias, en los barrios pobres, incluso en grandes ciudades como el Distrito Federal o Los Ángeles, en donde encontramos representantes auténticos de esta existencia heroica, presente y legítima, que dibuja la imagen actual de nuestros pueblos oaxaqueños autóctonos. ¿Y tú, qué sabes de tus raíces? Esa fue la cápsula que da inicio a Unos y Otros, Nosotros. Y bueno, ya que se descuidaron estos de Radio Universidad, los compañeros de Radio Universidad, y pudimos colarnos, pues no nos venimos solos aquí a esta cabina, sino nos trajimos a la banda, porque de eso se trata. Esa es la, dijera que la mecánica de nuestro programa. Viene la banda y platicamos. Y la banda pues nos cuenta cómo es su vida, cómo funciona la vida de allá, de donde son. En este primer programa pues tenemos dos invitadas especiales directamente de la República Hermana de Yalalac, Villa Hidalgo, Yalalac. Vienen Margarita López y Teresita de Jesús López, las hermanas López, directamente desde Villa Hidalgo, Yalalac. Mucha gente que nos escucha dirá, bueno, ya saben, nos da Yalalac y todo, pero ya ve que hay gente como, pues, que anda perdida, un poco desinformada. A ver, ubíquenos, ¿dónde está Yalalac, por favor? Bueno, primero, bienvenidas, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Ubiquen al auditorio, ¿dónde está Yalalac, por favor? Bueno, Yalalac se encuentra en la región de la Sierra Norte, aproximadamente a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, para ir a Yalalac te vas por aquí en la carretera internacional, llegas a Tlacolula y te desvías hacia a Cuajimoloyas y empieza la ruta Sierra Norte. Se encuentra ubicada a unas 3 horas aproximadamente. 3 o 4 horas aproximadamente. Entonces, aquí le da uno tiempo de descongelarse pasando Cuajimoloyas para llegar a Yalalac. Así es. Se congela uno y ya se descongela. Sí. Llega el calorcito. ¿Y qué tiene Yalalac? ¿Qué es lo que le caracteriza a este lugar? Bueno, a Yalalac lo caracterizan porque es el lugar de la cuna de las danzas. Bueno, ahí cada barrio tiene sus danzas, ellos forman sus danzas. Entonces, creo que eso es lo que más caracteriza a Yalalac, porque son casi todos son danzantes ahí. Sí. Y músicos también. Sí, de hecho es la cuna de las danzas y los sones y jarabes, más conocido así como la Yalalac, la cuna de las danzas y sones y jarabes. Pero a ver, ¿cómo que la cuna de las danzas y de los sones y jarabes de la sierra? O sea, sí, cuando uno escucha sones y jarabes serranos, ¿esos nacieron en Yalalac? ¿Eso es lo que nos están diciendo? Porque los sones ahí se llaman sones y jarabes de Yalalac. Entonces, eso es lo que le caracteriza. Sones y jarabes de Yalalac. Ya. Pero estas danzas, o sea, yo pensaba que una danza era propia de un pueblo, pero aquí hablan de varias, de cada barrio. ¿Cuál es? Hay una que es la oficial, la que presentan en la Guelaguetza, y aparte cada barrio tiene otra. Sí. ¿Son variaciones de la misma o cómo? ¿Qué danzas son? Sí, bueno, la que presentan en la Guelaguetza es la sones y jarabes de Yalalac. Esa es la auténtica, la tradicional, la que se lleva la Guelaguetza. Y ya cada barrio, son 4 barrios, entonces cada barrio tiene sus propias danzas, sus auténticas, digamos. El barrio de Santa Catalina tiene la danza de San José. El barrio de Santa Rosa tiene la danza de los negritos. El barrio de Santiago tiene la danza de los cuerudos. Y la danza de San Juan, la de las yalaltecas. Ya. Y ustedes, Teresita y María, Teresita de Jesús y Margarita, ¿de qué barrio son? ¿Qué danza bailan? De Santa Catalina. Pero no hemos tenido El privilegio. El privilegio de poder danzar. Ya ven, ahí está la tradición. Sí. Es que ahí solo es una mujer, que ¿qué? Es de la Rosa María. Bueno, así la caracterizan ahí, como la Rosa María, y ya, los demás son como los pastores, porque cargan a un bebé. ¿Qué sería como la representación de sí, nacimiento? José y María y el niño Jesús. Jesús. Ajá, como lo que sería el ir a pedir posada y esto, ¿cómo le llaman a...? ¿Eh? Ajá, como... ¿Como si fuera una pastora? Sí, ajá. Sí, más o menos. ¿Pero bailado? Bailan, danza. Ajá, ¿y cuál sería, digamos, la diferencia entre esa esa danza y las pastorelas católicas? ¿Habría una historia distinta o es la misma cosa de Jesús y María buscando alojamiento? No, antes de que naciera Jesús. Son danzas, son ocho danzas, son ocho sones, ¿no? De la danza. Y entonces bailan primero bailan los hombres, luego bailan con la mujer, y al final, en intermedio, y ya bailan con lo que es el bebé. Y ya casi al final, ya cuando están en el séptimo son, más o menos, empieza a bailar, salen los abuelos, así le llaman. Salen con dulces, bueno, con un, como un tipo bastoncito. Con no galletitas. Galletas. Y ya le empiezan a dar al niño, para que calme de llorar. Pero ¿cómo que ocho sones? O sea, ocho piezas musicales. Ocho piezas sí. Musicales. ¿Cuánto dura esta danza? Como media hora, creo. Más, o más de media hora. ¿Y cuándo la bailan? En noviembre, en la fiesta del barrio de Santa Catalina. Y hacen una fiesta en octubre, que es la fiesta del pueblo. Se podría decir que es del pueblo porque juntan los cuatro barrios. Ajá. Se juntan los cuatro barrios, cada barrio hace su danza, bueno, presenta su danza en lo que es el centro de la población. Y hacen danzas chuscas. Imitan a las personas. Se burlan de las personas. Ah. Es algo muy chistoso, pero es muy bonito. Oigan, pues, nos cuentan, uno trata de imaginarse, pero como que así en seco, como que no sabe. A ver, ¿por qué no nos comparten una musiquita de allá de su tierra? Okay. Bueno, ahorita vamos a escuchar un son. Bueno, es muy famoso, bueno, ahí lo escuchan mucho en la sierra, más los jóvenes, se llama El Rebocito. Es un son escrito por Eduardo Díaz Méndez, que es de Jaltepec de Candayoc, de la Sierra Mije. Ah, pues vamos a escuchar este Rebocito. Estamos en Unos y Otros, Nosotros, no le cambie, esto es radio. ¿Qué tal ese sonecito? ¿Qué tal lo bailó? Sí, se sacudió la extremidad inferior de su cuerpo. ¿Cómo es la sensación de bailar? Ustedes dicen que no han tenido, dijeron, el honor de poder participar en la danza de su barrio allá en Yalagro, pero sus parientes, sus amigos han bailado. ¿Qué les cuentan? ¿Qué se siente? ¿Por qué la gente sale a bailar? O sea, ¿qué es la motivación profunda, si se puede saber? Bueno, las mujeres que bailan en esta danza siempre hacen promesas. Si están enfermas, y pues le hacen una promesa a la Virgen, supongo yo, y se hace una lista de todas las interesadas, todas las que quieren pasar esa promesa. Y así es como van pasando en ese turno, van pasando las mujeres. Pero sí, bueno, a mí me han contado que pues sienten bonito danzar, representar a la Virgen, cargar al bebé. Y bueno, los pasos son muy bonitos. Sí, y la música también. Y la música también. Es muy bonita. ¿Y ¿Estas danzas las puede bailar cualquiera o tienen que ser oriundos de ese barrio? Los hombres sí pueden ser cualquiera. Igual las mujeres pueden ser de otros barrios. No precisamente tienen que ser del barrio de Santa Catalina, sino pueden ser de los cualquiera de los otros cuatro barrios. De otros tres, ¿no? Tres barrios. Y aparte de las danzas y la música, ¿qué otros elementos podrían destacar de allá, de Yalala? La comida. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que más suena, sabe? El caldo de costilla. Seca. ¿Cómo así? Y esta se cuenta. A ver, cuéntanos para que nuestro auditorio tenga una crisis de hambre. A ver. Es la costilla de la res. Es la costilla de la res y la ponen a remojar en sal, ¿no? En sal, la carne ya es seca y bueno, los carniceros ya lo tienen en sal y ya la gente ya lo va a comprar, lo ponen a remojar una noche antes y ya de ahí lo sacan, lo lavan y de ahí lo ponen a hervir con hoja de aguacate y de cebollina. Y ya de ahí posteriormente le empiezan a moler lo que es el tomate, el chile, el guajillo, todo. Y lo acompañan, y bueno, mientras las personas ya están preparando el tamal de frijol, para ya acompañarlo con el caldo. Y de ahí se acostumbra a dar la bebida tradicional que es el pozontle. Ajá, el pozontle es una bebida hecha a base de cacao y una hierbita llamada cocolmeca. Veo que hay similitudes entre la comida de Yalala, este caldo de costilla, o más bien lo que acompaña como este tamal de frijol, con la comida típica de los Mijes, ¿no? Pues Yalala y los Mijes están ahí pegaditos, son vecinos, son frontera. Ya también tienen lo que le llaman el caldo Mije, sí, pero que es de pollo, ¿no? Sí. Y lo acompañan con estos tamales que son como chocorroles, así son los de Yalala, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? A ver, cuéntenos, para que se les antoje a los que nos están escuchando, estos tamales de frijol. ¿Cómo es? Porque no son los que venden ahí en la calle, como un tamal común que le echan tantito frijol, ¿no? Tienen su cosa especial. Sí. Bueno, ahí las mujeres, en las bodas, 15 años, bautizos, fiestas, siempre extienden la masa en una mesa grande y larga. Y todas las mujeres se juntan y empiezan a tortear, digamos, la masa, ¿no? La extienden. Y ya de ahí otra persona se encarga de tirarle ahí el frijolito. Se lo embarra toda la masa, toda. Y ahí le llaman la pata del burro o algo así. Porque lo empiezan a recoger con las manos. Ellas ya saben cuál es la medida. Más o menos son 5. Bueno, lo que me cuenta mi mamá, que son 5 volteaditas. Y ya de ahí así van sucesivamente, hasta terminar con la mesa. Sí, ya le van pegando hojas de aguacate de los dos lados y ya las van colocando en las hojas de la milpa, las largas esas. Sí, porque no es en la de totomocles, la otra. Ni en la hoja de plátano. Sí. Es con la hoja de la milpa. Sí, ya. ¿Y luego lo queda el tubo y lo cortan? ¿O cómo? Se va haciendo con la mano. Y ya sacan las bolitas. Ya salen las bolitas. Entonces no hacen el chocorrol, digamos, y luego sino hacen, van seccionando cada pedacito. Sí. Bueno, que ahorita ya se perdió. Bueno, las viejitas, bueno, las personas grandes son las que lo siguen haciendo así con burrito, bueno, pata de burro. Y las personas más jóvenes ya lo empiezan a hacer como chocorrol. Como chocorrol, que dice que le van volteando así. Las jóvenes. Sí, las jóvenes. A la manera Mije. Ajá, sí, pues sí. Bueno, pues ahora ya sabemos que Yalala come sabroso, sí, ¿no? Con su caldo de costilla, que les gusta bailar y escuchar y tocar música. Entonces uno pensaría, bueno, entonces en Yalala no tienen problemas, todo vive bien, todo está. Bailan, comen tocan música, lo escuchan, disfrutan. ¿Y cuál sufrir? No hay problemas en Yalala, o mejor dicho, ¿cuáles serían, desde su visión, los problemas de Yalala? Bueno, principalmente hay problemas económicos, ¿no? Donde sea hay problemas económicos, pero ahí sí se destaca lo de la migración, ¿no? Muchos paisanos, bueno, hemos visto de lo que hemos notado ahora últimamente que hemos ido, ya hay muchos, ¿no?, que ya se fueron. Con el programa de Canadá, que tienen que se llevan a nuestros paisanos allá, pues se van 6 meses a trabajar allá, regresan otros 6 meses, se van otros 6 meses, y pues de eso viven, ¿no?, estas personas. Algunos todavía se dedican a lo que es la agricultura, a la guarachería. La guarachería, bueno, que también lo conoce mucho como que hace, creo que es la comunidad que más hace guaraches, y que los venden en cada comunidad, por ejemplo en Sogocho, van a los Mijes, a Villalta, Tlacolula. Tlacolula también. Y los invitan aquí también a Oaxaca, cuando hacen los tianguis serranos, algo así lo conocen. Y también vienen a vender sus productos. Sí, igual son guaraches, elaboran blusas típicas. Blusas típicas. Que es lo que... Bien, pues hay problemas. Y antes de seguir con esta lista de maldiciones, de agravios que aquejan a los pueblos de Oaxaca, vamos a escuchar el lúcido diagnóstico de nuestro compa Gustavo Esteva en esta su intervención, su participación, su colaboración en Unos y Otros Nosotros. Desde hace 500 años por lo menos padecemos algo que viene de muy atrás. En realidad, los compas griegos ya lo tenían muy, muy claramente. Es algo terrible, pero que viene muy lindamente empacado. Esta idea de que todos somos iguales. Lo que pasa con esa idea de la igualdad es que es una forma de decir que hay unos que son más iguales que los otros y se trata de discriminar a los que no son tan iguales. Los griegos hablaron diciendo que los que eran bárbaros, todos aquellos que no hablaban una lengua griega. Y bárbaro, la palabra viene de este ba, es alguien que ni sabe hablar. Entonces, esta ha sido desde siempre una forma de discriminación. Pensemos de inmediato, después de los griegos viene la idea de los católicos. Católico quiere decir universal. ¿Pero qué significa esto? Que los que no son católicos son infieles, son paganos, creen otra cosa, están mal, no deben ser lo que deben de ser. Entonces esta idea de estar siempre iguales resulta un instrumento de discriminación contra nosotros, contra los diferentes. Cuando el padre de las casas nos defiende hace casi 500 años para decir que los indígenas sí tenían alma, es de nuevo una forma, sí tienen un alma que les vamos a evangelizar, que les vamos a configurar de la manera que nosotros decidamos, de la manera que nosotros queramos. Esto es lo que no debemos permitir que siga ocurriendo. Somos diferentes y tenemos que celebrar que somos diferentes. En lugar de estar descartando a los que son diferentes, tenemos que reivindicar la igualdad solamente en un sentido. Nadie debe ser tratado con privilegios, debemos exigir un tratamiento igual a todos, pero a todos implica reconocer que somos diferentes. Y que en un lugar como Oaxaca tenemos que estar convencidos que somos una fiesta de la diversidad. Ni siquiera es la fiesta de los que llaman 16 pueblos indígenas. Si uno sabe, no puede hablar de los zapotecos en abstracto. ¿Quiénes son los zapotecos? No solamente ni siquiera de dividir los zapotecos de valles centrales, del istmo, de la sierra. Si uno va a la sierra, encuentra una inmensa diversidad en los distintos pueblos. Y en lugar de tratarse de hacerse loco y de pensar que no es tal diversidad, que todos somos humanos, que todos somos oaxaqueños, que todos somos mexicanos, se trata de acentuar el que lo somos. No se trata de la diversidad a la celebración de Televisa. Sí, hermosa República Mexicana con sus distintos huipiles o con sus distintos trajes folclóricos. No se trata de la diferencia aparente, se trata de la diferencia profunda que es la principal riqueza de Oaxaca. Nosotros sabemos cómo ser nosotros. Nosotros sabemos nosotrear, convertir el pronombre en un verbo, construirnos en la nosotredad, en ese hecho de ser nosotros. pero para ser nosotros, nosotras, hay que saber que somos diferentes, que somos distintos, cómo celebramos la diversidad, que estamos realmente en un lugar privilegiado por su enorme diversidad, por la enorme riqueza de lo diferentes que somos. Diferentes que somos, que no tenemos por qué estarnos peleando. Nuestro reto ha sido siempre cómo vivir en armonía sin homogeneizarnos, sin convertirnos en la misma cosa. Sí queremos estar juntos, pero no revueltos, porque no somos la misma cosa, porque somos profundamente diferentes y porque en estas diferencias, en esta inmensa variedad, en esta riqueza de contrastes entre los diferentes que somos, está la clave de nuestra posibilidad, de nuestra posibilidad de una sociedad distinta, de una sociedad armónica, de una sociedad pacífica. Si observamos los conflictos que hoy tenemos en Oaxaca, vemos que una buena parte de esos conflictos es por el tratamiento uniforme, como si todos fuéramos la misma cosa. Porque no somos la misma cosa, porque somos diferentes, tenemos que basar nuestra sociedad en un sueño armónico de los diferentes, no en un sueño que los uniformiza, que los homogeneiza, que los hace pretendidamente iguales solamente para discriminar a las que no son tan iguales como los otros. Sí, para celebrar esta diversidad, para festejarnos en unos otros diferentes, es este programa que estamos empezando ahora mismo. Para celebrarnos como diferentes, para celebrar nuestra diversidad. Esa fue la opinión de Gustavo Esteva aquí en Unos y Otros Nosotros. Y bueno, aunque logramos colarnos aquí en Radio Universidad, tenemos que seguir un poquito las reglas. Usted sabe, cuando va uno a la casa de alguien, pues uno trata de comportarse según las reglas de la casa del anfitrión. Y bueno, pues vamos a escuchar la identificación de Radio Universidad. Gracias, gracias por no cambiarle, gracias por no dejarnos solos aquí en Unos y Otros Nosotros, este programa de la Unitierra de Oaxaca para Radio Universidad y para todas las radios hermanas que se dejen intervenir por este programita. Aquí en la cabina seguimos con nuestras amigas Margarita López y Teresita de Jesús López, directamente de Yalala, allá, ese territorio Benesrún, ¿le dicen? Benesrún. Allá en la Sierra Norte, nos platicaban antes del corte que hicimos para escuchar a Esteva y la identificación, nos platicaban de las broncas económicas que se viven allá. Mencionaron lo de un proyecto de migrantes para Canadá. ¿Cómo está eso? ¿Es como el proyecto Bracero de mediados del siglo pasado? ¿Cómo funciona esto ahora? Sí, bueno, sí es parecido, ¿no? Porque llaman a la gente, más a los como, ¿cómo se llama eso? Agricultores, a que vayan a Canadá a la recolección de esto del tomate, el aguacate, lo que siembran ahí, ¿no? Y estos señores se van 6 meses y trabajan ahí como agricultores y ya regresan 6 meses a estar otra vez en el pueblo y así nuevamente se van, pues de eso viven la gente. Y que se quedan, o sea, van 6 meses y se regresan, sí, 6 meses. 6 meses. A su... ¿Y eso ustedes cómo lo ven? ¿De qué manera está afectando a Yalala? Bueno, no sé cómo decirlo. Para bien o para mal, digamos. Pues bueno, a lo mejor sí hace bien, ¿no? En que así estas personas tengan algo, ¿no? Que comer, algo que darle a sus hijos, mantener a sus hijos, a su familia. Pero a la vez también se va yendo la gente, y a lo mejor les va a gustar ahí, se pueden quedar y el pueblo cada vez se hace más pequeño, más pequeño. Se va despoblando. Sí, efectivamente. Entonces, se está desangrando Yalala. Y como alternativas locales, decían, bueno, está la producción de textiles y de huaraches. ¿Es una opción todavía en Yalala? ¿La gente de Yalala, de las comunidades vecinas, consumen los huaraches de Yalala, o la gente cómo los ve? Sí, sí los sí los consumen, sí, pero es más, bueno, yo he visto que es más gente que de otras regiones, es decir, otras comunidades cercanas, vecinas, siempre van por los huaraches. Que veamos así que los muchachos de la actualidad aún usen huaraches, no, ya no, casi se ve. No. Ocupan ya más lo que son tenis, zapatos. Ajá. Los zapatitos de piso, las mujeres. O las sandalias, sandalias esas que venden aquí, de esas playeras. De esas creo que ocupan las muchachas y casi ya no calzan el y ahorita el auténtico, muchos ya lo están, bueno, las muchachas la están perdiendo. Hay un huarachero ahí en la comunidad que hace ya los modelos de huaraches, ya los hace en forma de zapatillas, en forma de zapatitos ya. Entonces, de esos de tacón y así. Y creo que sí, sí los consume, ¿no? Sí, sí le ayuda un poco a él, pero pues ya se va perdiendo un poco lo tradicional. El estilo, ¿no? De los huaraches. Pero originales. Van adecuando, digamos, el modelo original a nuevos modelos. Sí, siendo huaraches. Oigan, y con respecto a los problemas políticos, ¿qué nos pueden decir? Es conocido Yalala porque, pues, las cosas han estado tranquilas desde hace algún tiempo. Sin entrar en mucho detalle para que no se metan en problemas. Las andamos ahí y inmiscuyen. Pero podemos contarnos de qué, ¿cuáles son los problemas políticos ahí en Yalala? Bueno, de los problemas que hubo hace años, hace como 20 años, 25 años más o menos, aún queda un poco, como que queda un poco la semillita ahí, porque sí, el pueblo como que sí está dividido en parte, pero no se puede trabajar también tan bien así, decir, voy a hacer este proyecto y lo llevaré a cabo ahí. A lo mejor no todo toda la comunidad va a asistir, ¿no? Van a decir, no, pues es que es gente del PRI o es gente de tal partido, ¿no? Lo ven así, lo ven muy a como que me van a ayudar o me va a hacer bien recibir esta plática, recibir este apoyo o algo así. No lo ven así, pues. A ver, entonces, Yalala está dividido. Podríamos decir que está dividido en dos grupos. Ajá. Sí, en dos grupos. Y por lo que nos dicen, habría un elemento foráneo en esa división, que serían los partidos políticos, ¿es así? Sí, los partidos políticos. Eso es lo que divide al pueblo. Pero partidos políticos en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿cómo está eso? ¿Por qué hay presencia de partidos políticos en Yalala? Que no dicen que allá es eso que le llaman usos y costumbres, que la comunalidad y no sé qué. ¿Cómo así? Se habla mucho de hermandad, pero no. Pues sí, bueno, los socios y costumbres sí están. O sea, al elegir el presidente sí se hace reunión, siempre hay reuniones, ¿no? Siempre hay esto. Pero siempre sí llegan estos candidatos, sí llegan a meterse mucho, mucho, mucho en las comunidades. Entonces ahí es donde te meten ideas de estas, ideas de las otras. Y es donde la gente creo que... Hace 20 años, bueno, yo creo que todavía ni existía. Pero... sí fue un problema muy fuerte. Y sí, mi mamá cuenta que sí. Entonces sí era de, no, es que tú eres gente de tal, tú eres gente de tal. Entonces sí era mucho dividir sí estaba muy dividido, pues. Y aún sí se ve, porque hay un apoyo, por ejemplo, a la lengua materna. Se dan cursos y talleres para la lectoescritura, pero no van todos, porque dicen porque no es del municipio, por ejemplo, es de tal persona y no vamos a ir. Entonces sí está un poco dividido. No hacen el esfuerzo de unirse y decir, hay que rescatar nuestra lengua materna todos, ¿no? Por ejemplo. A ver, entonces, ¿hay asamblea en Yalalac? Sí. ¿La asamblea elige a sus autoridades? Sí. Pero aunque es elegido de esta manera tradicional, los intereses partidistas pesan ahí, digamos, aunque expresamente no están jugando los partidos, la gente tiene ciertas filiaciones políticas y esto, digamos, mete intereses externos al juego en Yalalac. Es más o menos así. Ya. Bueno, ahorita seguimos platicando de esto, que está evidentemente feo, pero ¿qué les parece si escuchamos algo más bonito para que nuestro público no se saque de onda, diga que aquí puras la hora de las tristezas, pues, ¿no? Sí. Mejor pónganos el corazón alegre con alguna cancioncita. Bueno, el siguiente son se llama Camtej, que igual es de Eduardo Díaz Méndez. Lo interpreta la banda del CIS número 8 de Sogocho, de San Bartolomé Sogocho, de ahí de la Sierra Norte también. Y este son, en español es Pie de Parcela. Y pues vamos a escuchar una musiquita de ya de los cajonos, no le cambie. Esto es Unos y Otros. Nosotros. Seguimos aquí en Unos y Otros Nosotros, en esta transmisión metiche que hemos colocado aquí en Radio Universidad, directamente de la Unitierra de Oaxaca. Seguimos platicando aquí en cabina con Margarita y Teresita de Jesús López, dos compas que nos vienen a visitar desde la serrana comunidad de Villa Hidalgo, Yalalac. Nos estaban platicando de estas broncas políticas, de esta división que se vivió hace algunos años fuertemente allá en Yalalac y que de alguna manera no ha sido superada del todo. En esta problemática que viven en Yalalac, ¿y qué papel tendrá la tenencia de la tierra? Sabemos que la mayoría de las comunidades de la Sierra Norte tienen una tenencia comunal de la tierra, es decir, la tierra es de todos y es de nadie, no es ni pública ni privada, sino es de la comunidad, como una decisión de cada comunidad. Cada comunidad dijo cuál era el régimen de propiedad que querían tener. En el caso de Yalalac, si no me equivoco, la elección fue por propiedad privada. ¿Sí? Es de las poquísimas comunidades serranas donde encontramos propiedad privada. También en Tanet se me parece que es un caso similar, y hay uno o dos comunidades más por allá. El resto son propiedad comunal. ¿Por qué Yalalac optó por la propiedad privada? ¿Y de qué manera creen que esto propiciado la división del pueblo que estábamos comentando? Bueno, yo creo que esto, bueno, no es como un problema, ¿no? Sino que esto ya venía desde antes, ¿no? Y actualmente creo que sí han hecho por volverlo comunal, pero la gente como que yo siento que tiene miedo de perder lo que prácticamente ya es de ellos. Volverlo comunal para ellos es como que les quiten lo que ya tienen, lo que ya pagaron, lo que ya sembraron para ellos, se pierda. Yo lo veo así. No sé tú. Sí, bueno, igual yo pienso que es más por el miedo que tienen de perder sus terrenos. Hace poco creo tuvieron un conflicto con unos papeleos del convertir a Yalala como pueblo comunal, pero creo que no se pudo, no se logró, porque igual la gente decía que no, por el miedo a perder sus pertenencias. Y más porque gente que ha emigrado a los Estados Unidos tiene casas ahí en Yalala, entonces tienen miedo de perder sus casas, que cuando regresen ya no tengan esas, o que sea de otras personas, o sea, ¿no?, de otras personas. Y no solo gente que está en Estados Unidos. Alguien me comentaba que el dueño de Cannon Mills, de esta empresa de medias, a pesar del nombre de la empresa, Cannon Mills, uno pensaría que es algún anglosajón. Sí. Y lo que me decían es que el dueño de esta empresa es de Yalala y tiene intereses económicos por allá, ¿no? Sí. Y así otros, gente que ha migrado, ¿no? Es decir, vemos una tensión entre la gente, entre los yalaltecos, pero que de alguna manera tienen una visión más desde afuera, podemos decir. Y los yalaltecos que tienen una visión más comunitaria, más desde adentro, ¿no? Y ahí se da el desencuentro. Efectivamente. ¿No? Ya. Ustedes como jóvenes, porque ustedes que nos escuchan no saben, pero nuestras compañeras Margarita y Teresita de Jesús son muy jóvenes. ¿Qué piensan con respecto a esta cuestión de la tenencia privada y comunal? ¿Ustedes cómo lo verían? ¿Qué lo adecuado sería mantener lo privado? ¿Que habría que ir hacia lo comunal? ¿Que había que inventarse otra cosa? ¿Cómo ven eso? ¿Cuál es su idea? Pues, ay, no sé. Yo creo que yo me voy más a lo comunal. Hace un tiempo estuve por la comunidad de La Tubi. La Tubi. Y ahí el señor me decía, no, mira, tú te vienes a vivir 5 años y tú puedes vivir donde tú quieras. Tú agarras un terrenito, tú vives ahí. 5 años puedes vivir aquí y puede ser tuyo. Pero si nada más quieres estar un rato, puede ser tuyo. De ahí te puedes ir y buscar otro lugar a donde ir. Y yo lo veo mejor así, ¿no? Y porque también puedes, de volverlo comunal, puedes hacer proyectos con tu misma comunidad. Por ejemplo, está como el de La Tubi, que es hacer mermelada y todos los ingresos es de la misma comunidad. O sea, no es privado y yo creo que es factible todo esto, ¿no? Sí, también ayudaría un poco en lo económico al municipio, más que nada, ¿no? Para generar recursos y para que el pueblo también tenga de dónde tener y ya. Bueno, lo siento. Es una buena opción, ¿no? Bien, pues antes de continuar con las opciones que en Yalala están implementando para enfrentar sus broncas, sus problemas, ¿qué les parece si escuchamos el reporte de nuestro corresponsal, el Rafa, que está acompañando el recorrido, la caravana del CIG y la vocera Marichuy por tierras oaxaqueñas? Como este programa busca abordar la diversidad cultural en Oaxaca, pues nos parece obvio que podamos compartirles una información de lo que está ocurriendo acá en nuestra tierra. Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno en caravana por Oaxaca. Vamos a escuchar el reporte que nos envía desde el lugar de los hechos nuestro corresponsal, el Rafa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros Radio Escuchas. El Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, está recorriendo en caravana comunidades indígenas de México desde el 14 de octubre de 2017 para escuchar a los pueblos y compartir la palabra del Congreso Nacional Indígena. Y queremos compartirles algunos de los fragmentos de las participaciones. El lunes 29 de enero, el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, Marichuy, llegaron a Oaxaca por la región mixteca. Tuvieron un encuentro en Huajuapan de León por la mañana y por la tarde en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Compañera Marichuy, compañeras, bienvenidos a la Nación Usabi, su casa, nuestra casa. Agradecemos bastante su presencia como portavoz de las comunidades indígenas. Es un orgullo, tú como representante indígena y como mujer, que asumas este compromiso. Y nosotros como comunidad te apoyamos, te seguimos y te acompañaremos en este proceso. Bienvenida. ¡Bienvenida, Marichuy! ¡Arriba, Marichuy! ¡Ah, mayo, qué bonito! Mixteco, Cali, Chimini, la candidata, no sale, Viti. Nativa, Andivini, no sale, Tacone, que lucharne, sale, Mayukundao, Nayu, Yuku, Kimi, Kundu, que apoyarle, Mini. Nayukundao, Kundu, de gobierno, y gobierno México. Ante ellos le damos una fuerte bienvenida, como Oaxaca lo sabe hacer, con un fuerte aplauso. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para Marichuy y para todos los representantes del CIG. Bien, para continuar con este programa que hemos preparado, vamos a pasar al punto de los dolores de la ciudad. Entonces yo pensé, ¿qué va a hacer una mujer con discapacidad ahí? ¿Para qué voy a ir? Y yo pienso que estoy aquí justamente porque estoy buscando un cambio, ¿no? Estamos cansados de que nos gobiernen hombres blancos sin discapacidad y que vienen de clases elitistas privilegiadas. Ahora tener a una mujer indígena y sobre todo mujer, que es donde yo me siento, no sé, compartida, identificada, ¿no? Me hace sentir como una esperanza en un cambio. El martes visitaron la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, Pueblo Mije y la Villa de Xachila. A los pueblos hermanos de la región Ayun, tanto la zona alta, la media y la baja. A las autoridades comunitarias que nos honran con su presencia. A los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena CNI. A los hermanos y hermanas de diferentes estados de la República que integran el Consejo Indígena de Gobierno. Y a la compañera María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Reciban un cordial y combativo saludo de parte del Consejo Comunal Ayun y de la comunidad de Tamazulapan Mije. Como hemos dicho, ha llegado la hora del florecimiento de los pueblos de México. Es la hora de articular todas esas rabias y luchas de cada región, de cada poblado, de cada pueblo y tribu. Va a realizar la banda filarmónica femenil. Hasta aquí el reporte de nuestro corresponsal, el Rafa, directamente de la caravana de Marichuy por Oaxaca. Y regresamos aquí a cabina. Seguimos con nuestras amigas de Yalala, Teresita de Jesús y Margarita López. Y bueno, pues nos contaron de ese delicioso caldo de costilla, de sus danzas, de su música, de los problemas económicos, migratorios, de los problemas políticos que se tienen por allá. Rápidamente, por favor, porque se nos acaba el programa, cuéntenos cuáles son las alternativas, cuáles son las opciones, cuáles son las maneras de echar pa'lante que tiene la gente de Yalalac en estos momentos. Okay. Bueno, la principal preocupación hoy en día es el fomento de la lengua materna, ¿no? Como todos sabemos, la lengua materna creo que se va perdiendo y hay programas en Yalala. Bueno, he sabido que hay personas que están se preocupan más por la lengua materna, rescatar todo esto. Y desde el preescolar a los niños ya les enseñan a hablar, a decir poesías, a cantar. Tiene una radio y también ahí se transmite la lengua materna. Los niños tienen una gran participación ahí, ¿no? Y también el fomento del uso de la ropa típica, porque ya, bueno, se ha ido perdiendo. Solo la gente mayor es la que adulta es la que porta todavía los trajes típicos. Cuando hay fiestas, sí, las jóvenes, cuando son convite, la calenda, pues sí, se ponen su traje. Cuando se casan también. Entonces, sí, por ese lado también hay preocupación, ¿no? De que las jóvenes hoy en día pues ya no usen el traje típico, usen vestidos que se fabrican en China, en Estados Unidos. Entonces, sí se fomenta también, y creo que el municipio del año pasado propuso que todas las mujeres ahora se vistieran, ¿no? de yalaltecas nuevamente, que portaran su traje cada domingo. Pero creo que no funcionó el objetivo, sí. Lo que quería lograr el presidente, ¿no? Entonces, en Yalala han hecho en la fiesta del 13 de junio, que es la de San Antonio de Padua, que va mucha gente de varias comunidades. Entonces hacen feria del pozontle, y en esa feria venden huaraches, ropa típica, se hacen las presentaciones de las danzas también, para que también se vaya fomentando un poco más la música. Hay audiciones, y un sinfín de actividades, ¿no? Culturales. Por ejemplo, básquetbol también, lo que son los deportes. Porque igual se ha ido perdiendo, porque bueno, cuando vamos a Yalala, nosotros vemos que los jóvenes están muy pegados en el celular. Entonces, uh-huh, ya no es así como de antes, ibas y veías a los jóvenes jugando básquetbol. Y ahora ya todos son que están en el teléfono jugando Candy Crush. Bueno, entonces se ve que están impulsando las expresiones culturales. Sí. Y sobre el pipirín, ¿qué hay? ¿La comida? Ajá. El gobierno de este sexenio sacó lo que es el encuentro de cocineras tradicionales. Yalala, bueno, el año pasado tuvo la fortuna de poder estar ahí. Bueno, yo estuve ahí ayudando a mi mamá, vendimos lo que era el caldo de costilla, los tamales, la comida típica de ahí de Yalala. Y se presentan, lo pueden consumir. Sí, es este encuentro, sí, creo que yo lo vi muy emotivo, muy sí, juntó mucha gente, y creo que sí también reconocen más el trabajo de las yalaltecas, ¿no? Sobre todo desde cómo preparas todo eso, hasta cómo lo llevas allá a preparar y todo. Sí, fue un trabajo pesado, pero... Y mencionan que tienen una radio, y antes hubo una televisora ahí en Yalala. Ajá, sigue habiendo este trabajo fuerte en medios. Sí, el de la televisora pues ya, creo que ya no tuvo... Se cerró. Aunque hay que recordar que este fue uno de los... procesos pioneros, uh-huh, en televisión comunitaria en nuestro país. Sí, hace 2 años el presidente municipal echó a andar lo que era la radio con los bueno, creo que los principales, bueno, los que ayudaron fueron los de la XGLO, la voz de la Sierra Juárez, la de Guelatao. Ajá. Ayudaron a que se llevara a cabo esta radio con el apoyo de ellos, de la XGLO. Uh-huh. Pues vamos a ver si este programa Son Unos y Otros Nosotros se logra colar también sí, por allá. Colar, sí, sería que se escuche allá en Yalala. Bueno, pues ya para ir cerrando nuestro programita, ¿qué les parece si nos ponen otra rolita? Bueno, este son se llama Traguito de Mezcal. Bueno, ahí el mezcal también se dan, bueno, todos ahí con su mezcalito en las fiestas, ¿no? Entonces, este son es de Fernando Sandoval, lo interpreta la banda Cielo Oaxaqueño, que es de jóvenes de la Sierra Juárez, y es bueno, el compositor es de Santiago Xochila. Bien, pues esta pieza para acompañarla con una copita de yuba. Sí, yuba. Báilele. Se nos fue, se nos acabó el tiempo aquí en Unos y Otros Nosotros. No se hace nada el tiempo aquí en la radio. Solo resta agradecerles a nuestras invitadas del día de hoy, a Margarita López y a Teresita de Jesús López de Yalala. Muchas gracias por la invitación. Poder compartir un poco de nuestras culturas, bueno, cultura y tradición de ahí de Yalala, y pues también los invitamos para que vayan, visiten, prueben la comida. Prueben la comida, porque muchos es lo que más les gusta, la comida y sus danzas, sí, su música, todo. Pues usted que nos escucha ya tiene ahí la invitación de Margarita y Teresita de Jesús para que se apersonen en Yalala. Gracias por estar aquí. Ojalá no sea la última vez que nos acompañen en esta cabina, en esta emisión. Gracias allá a Jordi en el cuarto de máquinas. Gracias a nuestro corresponsal, el Rafa. A nuestro productor Sergio y a todo el equipo que hace posible Unos y Otros Nosotros, también a Melody, a toda la flota, hasta el Gustavo le agradecemos que participe con nosotros, pero sobre todo le agradecemos a usted por habernos acompañado en esta primera emisión de Unos y Otros Nosotros. Pásela chido. Y por favor, escúchenos la próxima semana. Yo soy el Fra. Que tenga un buen día. Hasta pronto. Unos y otros nosotros. Esta fue una producción de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. ¿Sí o qué?